Vamos allá la cueva. Suerte la que yo tuve el día que la encontré. La señal y todo a punta de navaja, prima sobre la pared. La señal y todo a punta de navaja, prima sobre la cuando le di el anillo. Brillaban los ojos, brillaban los ojos, brillaban los ojos suyo. Brillaban los ojos, brillaban los ojos, que brillaban sus ojos. Brillaban los ojos. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, que no lo escuche la novia. ¿Cómo brilla? Madre mía, qué guapo. Diamantes, así que con diamante me gusta. Qué bonita está mi novia, que se merece un trono. Reina. Corona de brillante, ya es con perla lloro. Corona de brillante, ya es con perla lloro. Quiero, no quiero, lo quiero, yo no quiero. Va a estar conmigo y hasta que se muera. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz. Shh. Que no lo escuche la novia. Que no salga la luna. No. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos, prima. Prima.